Lo hemos charlado en algún momento, hablábamos de esta cuestión de los partidos más chicos que quedaban seguramente marginados de la carrera. Pero bueno, historias que quedan dando vuelta en este año exclusivamente electoral. Y una situación, decíamos, similar, a ver, similar en cuanto a, decíamos, cómo venimos arrastrando nosotros nuestras realidades, parece ser se está viviendo del otro lado, en el viejo continente, allí en España. Y decíamos, y estábamos anunciando, de el diálogo con un colega precisamente radicado allí en Madrid, Alejandro Sajak, lo tenemos en línea, lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Pablo? Un gusto. Un gusto igual y un agradecimiento especial de que estés charlando con nosotros y podernos contar un poco lo que se está viviendo en España. Y en realidad la pregunta obligada hoy es un poco cómo está el panorama después de estos días agitados que han vivido allí precisamente en España. Hoy está todo tranquilo y la verdad que todo este movimiento que es el que tanta atención está llamando aquí en España y en Argentina, nunca, digamos, se perdió la tranquilidad. A ver, no hubo nunca un hecho violento, no hubo nada de esas cosas que por ahí allá estamos más acostumbrados, viste, que siempre en algún momento las cosas pasan a mayores. Acá no, solamente por ahí el primer día sorprendió un poco que algún altercado con algún periodista, que no lo dejaron trabajar, bueno, cosas menores, pero que bueno, que sorprendieron en un primer momento por el hecho de que un movimiento que tiene lemas como Democracia Real ya, que no haya querido dejar laburar a algún periodista, llamaba la atención, ¿no? Como te decía. ¿Y cómo es que surge toda esta movida, Alejandro? Contanos un poco cómo es que el ciudadano común se empieza a organizar, cómo es que surge toda esta cuestión. Mira, el tema empezó en Internet, como viene sucediendo también en otros países. Digamos, el núcleo duro, por llamarlo de alguna manera, los chicos que empezaron con esto, son tres chicos que están desempleados, de entre 26 y 30 y pico años. Uno registró una página y creó un grupo en Facebook para hacer una plataforma, digamos, para aunar, digamos, distintos movimientos que quieren un cambio. Una cosa así, bastante heterogénea. Pero la cuestión es que tuvo una cantidad de seguidores impresionante. Se contactó con otra gente que también tiene buen manejo de las tecnologías, crearon una página, a través de la página también se fueron organizando, y bueno, después eso es como que, por lo que ellos mismos contaron acá, perdieron un poco el control, o sea, como que el movimiento tuvo vida propia, se autoconvocaron a acampar en Sol, surgió la idea de la acampada en la Puerta del Sol, que es el kilómetro cero de todo el país, y bueno, y de ahí ya no los pudieron mover más. Hay que reconocer que el gobierno tuvo, creo, a mi entender, el acierto de no recurrir a la policía, salvo en una cuestión así más bien preventiva. Entonces, yo creo que eso fue la clave para que todo esté, como te decía al principio, tranquilo. Está bien. Veíamos la nota que publicabas en el diario Perfil aquí en nuestro país, con el título sí. Acento argentino, el que se vayan todos llegó a España. ¿Hay una expresión de esta característica en este movimiento social que se vive en España? Mira, como creo que lo dice también en parte uno de los entrevistados en la nota que hacías referencia de Perfil, uno de los lemas de los chicos acá es no les votes, y está direccionado a los partidos mayoritarios, al Partido Popular y al Partido Socialista. La bronca, por llamarlo de alguna manera, contra esos partidos tradicionales, bueno, los argentinos que me encontré en la Puerta del Sol lo ven similar al que se vayan todos, ¿no? y bueno, hacen como un... Estaba charlando con ellos y bueno, me decían, sí, es la misma bronca, empieza de la misma manera, hay un hartazgo de la clase política tradicional, y bueno, surge de ahí por ahí hacer la comparación. Pero bueno, creo que también las comparaciones hay que ponerles un límite, porque desde que empezó esto, abundaron. Ajá. O sea, enseguida alguien lo llamó la Plaza Tahrir, homologándolo a lo que pasó en el Cairo. Ajá. Otro tituló el Mayo Español. Si bien, si querés, siempre le vas a encontrar similitudes con situaciones recientes y de hace unos cuantos años, a mí me parece que en este caso no llega tanto, por lo menos hasta ahora, ¿no? Porque esos dos ejemplos que te di y otros que aparecen en la prensa en estos días hacen referencia por ahí a verdaderas revoluciones o a verdaderos cambios, y acá en lo que es cambio no pasó nada. Ayer hubo elecciones en municipios y en comunidades autónomas. Uh-huh. La participación fue similar a la de 2007, no hay un cambio significativo que se le puede atribuir al movimiento. Uh-huh. Sí es verdad que creció un poco el voto a Izquierda Unida y a otro partido que también es minoritario, que es Unión, Progreso y Democracia, que sería largo de explicar la historia, pero sería algo así como cuando la Carrió formó el ARI. Uh-huh. Uh-huh. Salvando algunas diferencias, sería algo así. Pero tampoco hay una manera científica de comprobar que este movimiento y, claro, digamos, todo este mensaje que inundaba la televisión toda esta semana haya sido el responsable de que haya aumentado el caudal de votos a partidos minoritarios. Sería por ahí para un estudio hilando mucho más fino, como para afirmarlo, me parece. Alejandro, además de la consigna del no voto a favor de los partidos tradicionales en España, ¿hay consignas o argumentos que tengan que ver con políticas concretas sobre las cuales esté reclamando? Sí, mira, ese punto es quizás donde más se apoyan los que buscan un trasfondo político al movimiento, es decir, acá hay mucha gente que piensa que hay un partido detrás de este movimiento y que trató de capitalizarlo para las elecciones del día de ayer. ¿En qué se basan para tener esta sospecha? Quizás una de las razones más importantes es que los primeros días no aparecía una propuesta, vos ponías la televisión, veías que le preguntaban a uno, le preguntaban al otro, le preguntaban a otro, y eran todas cosas muy genéricas, ¿viste? Estamos descontentos, queremos trabajar, podemos pagar la hipoteca, ese tipo de cosas, pero no a nivel propuesta. Con el paso de los días, en una asamblea definieron una serie de propuestas. Creo que fue la número uno o una de las primeras, fue la reforma de la ley electoral. La reforma de la ley electoral es una iniciativa de hace muchísimos años de Izquierda Unida, pero de hace muchísimos años, porque claro, la ley electoral actual perjudica claramente a este partido. Entonces ahí muchos dijeron, claro, está Izquierda Unida detrás. Es evidente. Tampoco es que hicieron la prueba del algodón para saber si es realmente así, pero llama la atención de que cuando se tuvieron que poner de acuerdo, si buscabas una propuesta concreta de decir, bueno, voy a hacer una modificación en alguna normativa y que esa modificación a futuro vaya a tener consecuencias, se podría decir que es esta. acá en España, cuando se vota, el sistema actual hace que los partidos nacionales, que no son mayoritarios, tengan por ahí menos representación en el Congreso de los Diputados. Este es el caso de Izquierda Unida, que por eso lo pide, es uno de los más perjudicados. Tiene 7-8 veces más votos en toda España que el Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, pero tiene un solo diputado. Y el Partido Nacionalista Vasco, con muchísimos menos votos, pero todos en las mismas circunscripciones electorales, mete 6 diputados en Madrid. Alejandro, entonces, ese es el gran reclamo que comparten tanto desde Puerta del Sol como desde ahí, es donde mucha gente piensa que hay algo detrás. Está pero claro. Tampoco es comprobable. Empezamos a escucharte con cierta dificultad en realidad en la comunicación. Digamos, después de lo vivido, lo que hemos observado desde aquí a la distancia es importante estas concentraciones, la verdad que multitudinarias, por lo menos que se veían en imagen y demás. Digo, ¿qué, y este panorama que decís que se vive hoy, un poco más de tranquilidad? Digamos, la clase dirigente, la clase política dirigente, digamos, ¿cuál es la sensación? ¿Qué ha tomado un mensaje de todo esto? ¿Como que pasó como un hecho más? ¿Vos crees que puede haber un antes y un después de lo acontecido? Mira, hasta el viernes, que era el último día en el que se podía hacer campaña electoral, todos tuvieron mucha, pero mucha precaución en las declaraciones, porque tenían miedo de embarrarla. Pero yo creo que esa precaución prácticamente es cierta indiferencia a este movimiento, porque, bueno, el Partido Popular, que es de derecha, centro-derecha, sabe que ahí no tiene caudal de votos. Entonces, realmente poco interés puede tener. El PSOE y Izquierda Unida trataron de alguna manera de congraciarse con los manifestantes, pero siendo muy, muy prudentes, invitándolos a votar ayer cuando los manifestantes estaban convocando a la abstención. Hoy es un interrogante cuánto va a durar esta acampada en Sol. Dicen que va, ya prácticamente tienen decidido que dure una semana más, pero simplemente por decir que duró una semana más que la fecha de las elecciones, tendrán pensado algún tipo de movilización, algún tipo de exigir, alguna manera de exigir un cambio de los que piden. Eso se verá en los próximos días, pero realmente la clase política fue bastante indiferente en el discurso, ¿no? Alejandro, ¿qué lectura se puede hacer del resultado de las elecciones? Entendemos que la derecha en muchas comunidades ha salido vencedora. ¿Cómo se presenta el escenario? La lectura que se hace es, no es ninguna sorpresa, porque las encuestas ya prácticamente marcaban los resultados que terminaron saliendo. Hay un voto de la izquierda que está disperso en otras formaciones que te nombré antes, principalmente por el desencanto. Todavía no terminan, digamos, militantes de izquierda o gente que tradicionalmente vota a la izquierda, no termina de tragar el hecho de que haya sido un gobierno socialista el que haya recortado las pensiones y el que haya tomado medidas de corte neoliberal, presionado por la Unión Europea y por el Fondo Monetario. Nosotros no tenemos la Unión Europea, pero tenemos mucha experiencia en gobiernos que tomaron medidas presionados por el FMI. Y claro, acá nadie se esperaba de que eso lo tuviera que hacer un gobierno socialista. Y bueno, lo tomó esa decisión, no solucionó en absoluto la crisis, entonces perdió por dos lados. perdió por haber tomado las medidas que le pedían desde el exterior y perdió porque la crisis continúa, el desempleo sigue subiendo, ya está casi en 5 millones de desempleados y bueno, todo ese caudal de voto progresista o se abstuvo o fue a parar en gran parte a los dos partidos minoritarios que te comentaba. Alejandro, ¿cuál es la sensación del argentino que está radicado allí? Digo, así como en alguna oportunidad se puede haber ido tratando de buscar nuevos rumbos y viendo como bueno, una buena posibilidad radicarse allí, digo, en medio de esta situación que atraviesa España, situación socioeconómica obviamente, digo, ¿cuál es la realidad? ¿Ven la posibilidad de retorno nuevamente a nuestro país? ¿Cómo ven la realidad de nuestro país a la distancia? Mira, hace poco salieron publicadas en Clarín, creo que fue, unas estadísticas de que había un cierto retorno. Pero, a ver, lo cierto es que el argentino que está acá ya desde hace unos años, digamos desde antes de que se complicara la situación y que en general mantuvo su trabajo, uh-huh. El tema de la crisis se vive distinto, porque, a ver, nosotros tenemos un concepto de crisis que es completamente diferente. Es como, se podría comparar con el umbral de dolor. Nosotros, o sea, esto que hay acá en España, si lo estuviéramos viviendo en Argentina, nadie hablaría de crisis. Lo que pasa que para la bonanza económica que habían tenido, es tremendo. Claro. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Sí es cierto que para el inmigrante que llega, venga de Argentina o de cualquier lado, no es momento para llegar, porque generalmente para emigrar lo ideal es ir a un lugar donde está soplando el viento a favor, y no que te sople en contra con toda la complicación que ya de por sí tiene caer en un lugar que no conoces. Pero te quiero aclarar eso, ¿no? Que en mi opinión, esto que hay acá en Argentina difícilmente se podría llamar crisis. Está claro, está claro. ¿No? Porque bueno, aparte de cuestiones económicas, hay una cobertura social, ya sea por el seguro de desempleo, por distintas prestaciones, que hace que, si bien hay mucha gente pasándola mal, hay mucha otra que, a pesar de no tener trabajo, mantiene una vida mucho más cercana a la normalidad de lo que te puede pasar en Argentina en una situación similar. Alejandro, la última de mi parte, por lo menos, a través de algunos medios virtuales y medios gráficos se está difundiendo la información de que se estaría replicando esta suerte de movimiento, de manifestaciones sociales en otros puntos de Europa. ¿Esto es así o hay una sobreestimación del fenómeno? Lo que hubo fueron grupos de españoles residentes en distintas ciudades importantes de acá de Europa y de Estados Unidos que se hicieron eco y que trataron de extenderlo, y creo que en algunos lugares hubo 200 personas reunidas. Tampoco, o sea, como te decía, de ahí a que eso sea significativo, hay un trecho, ¿no? La verdad, Alejandro, para nosotros ha sido fantástico poder tomar contacto con vos, que nos hayas permitido esto, darnos un pequeño panorama de lo que vive hoy España, sobre todo haciéndonos ecos de este lado. Te imaginarás viendo justamente lo que tiene que ver con las movilizaciones sociales, y decíamos esta mañana, nos rememoraba lo que hemos vivido nosotros tiempo atrás. Agradecerte, la verdad que ha sido un placer charlar con vos. El placer es mío. Cuando gusten, a sus órdenes. Gracias, Alejandro. El colega Alejandro Sajak, licenciado en comunicación social, es un argentino que está radicado allí en España y nos permitía esto, ¿no? Un panorama desde un argentino en medio de toda esta situación que está viendo. Es cierto, bajándole quizá uno lo ve de acá, él planteando, bueno, distinto es cómo se vive, cómo se puede vivir en la Argentina, una situación como la que vivimos acá, pero evidentemente no deja de ser toda una sacudida que está viviendo España por estos días, ¿no? Sí, me parece interesante el aporte de Alejandro en el sentido de colocar más o menos, si se puede, en lo que sería la justa medida o algo aproximado, sobre todo, digamos, a miles de kilómetros y atravesados por la información de algunos medios que no siempre se ajustan a la dimensión de los hechos. Y decía Alejandro, así como se lo compara con el, desde la Argentina por lo menos, con lo que fue el 2001, había comparación con lo que ocurrió en el Cairo, incluso se lo llevó a denominar el mayo español, claro. Digamos, hay una analogía con otras manifestaciones, algunas más significativas que otras, pero evidentemente no alcanza el rango, el estatus de estas comparaciones. Obviamente, ¿no? Lo que tiene de comparación sí esta cuestión de crisis de representatividad que quizás pueda llegar a tener la dirigencia política, ¿no?, en este juego democrático, en el que muchas veces, decíamos de manera, se terminan separando y prácticamente disociando de lo que el común del ciudadano observa a su alrededor. Bueno, allí estaba la palabra del colega Alejandro Sajak en diálogo con nosotros.